tóxicos hijos de puta están pidiendo que les baje. Porque me quedé la liga, ya no hay nadie que derrame este flow. Guacho y slow, guacho y slow. Decime quién sos, decime quién llegó. Volando en el club, estoy de fiesta en el show. Un fajo y un blow, la noche empezó. Move de chandón, me llama tu hoe. Yo tengo las conexiones, negro. El mejor producto, esa perra está limada. Pero es un diamante en bruto, bitch. Yo disfruto, cumplir a los policías corruptos. Por tu grupo estamos de luto. Que diga que es un gastro me parece un insulto. Me miro al espejo y estoy flama. Vestido de Dolce Gabbana. Dinero tirado en la cama. A punto de entrar al Nirvana. Si te falta estilo, yo te convido una pizca. Ustedes son buenos, pero le falta la chispa. No preguntes tanto que esto no es una entrevista. Estamos cocinando como lo hace Jesse Pippa. Me busca a ti con mi gente, con un coro delincuente. Estamos en la zona caliente, somos lo mismo de siempre. Tengo la baby contenta y se ríe que la tuya llora. Porque le saliste rookie, no le da a toda hora. Nosotros somos de barrio, estamos matando las penas. En un chat en el Caribe, como ha hecho un par de nenas. Tenemos el cargamento por si quieren los problemas. La MDB, pa' tu barrio sin emblema. La perra está loca y lo sé. Caché. Ella se vino con su amiga, quieren ir de fiesta en mi GLB. Siempre multiplico, me van a ver en la Force. Están apuntando como el mejor inversor. No soy un magnate, pero ella sabe quién soy. Tengo la baby de Victoria, todos hablan de español. Vine para bajar data, gata. Fumando un cigarro rubio con un rompillata. Me pega con la culata, ella se parece a un naca. Su culo gordo, como mi paca. Negro de unos primas, me suenan placas. Fumo con la ganga, parece una cata. Gusto de bebo, te escucho Bulgari. Salimos del party con un par de mami. Ya estamos del party con la wey de Cali. Me dice Lil Troca, sos el fucking daddy. Soy el legendary, yo la dejo funny. Tiene la carrocería ya como un Ferrari. Le enseño el Miyagi, le mojo del barrio. Una nena francesa, me invito pa' Bali. Ahora todos hijos de puta están pidiendo que les baje. Porque me quedé la liga, ya no hay nadie que derrame este flow. Guacho y slow, guacho y slow. Decime quién sos, decime quién llegó. Volando en el club, estoy de fiesta en el show. Un fajo y un blow.